traveling. Vamos a ver si nuestros compañeros técnicos... repetimos el traveling. Espera, que el compañero técnico estaba en el váter. Sí, ya está aquí. Presenta a la Madrid, pero en serio. Después de la imagen bochornosa de los programas... No lo puedo poner de donde se ha quedado. María García, por petición popular, toma las riendas de... No se rebobinar. Para adelante. ¿Espacio? Ahora. ¿Espacio? ¿Que es López Alegría o algo? ¿Que es astronauta? A partir de ahora, a la Madrid con García. Se acabó la mofa, se acabó el carnaval. Si les gustó el sorteo del Mundial Corea-Japón, no se pierda esta nueva aventura profesional de Admira Sports. Pero quita eso, que ese himno es de Florentino y es muy moderno, no va con el programa. Hace mucho ruido, es heavy, es satánico. ¡Fuera! Un programa con contenidos, no con chorradas. Con un gran elenco de profesionales dispuestos a hablar del centenario de verdad, con conocimiento de causa. Vibra con el nuevo Ala Madrid de García. A partir del lunes en Telemadrid, José María García con los invitados que siempre había soñado. José Manuel Otero Lastres, Juan Onieva, Juan Guerrero Burgos, Ramón Calderón, Jaime Usía, Manuel Fernández Trigo. ¿Quién no ha hablado de ellos en cualquier taberna? Eso, ¿quién? ¿Quién no ha querido escuchar en el umbral del centenario al presidente de la Asociación de Vecinos Villa del Fresno? ¡Ay, quédese en Fresno! Y además los colaboradores más dicharaseros, Gento, Amancio, Santa María, Pachín, Di Estéfano. Manda a tus viejos a la cama porque este programa está hecho para ti, tronco. Uy, pues eso está muy bien, pero no puedo con tanta caña. Y lo que todo madridista estaba esperando. El crédito de Caja Madrid, analizado por su presidente, don Miguel Blesa, durante 120 minutos. Duro a duro, peseta a peseta. ¿Dónde están los otros? ¡Que quítame la música esa! ¡Que es muy moderna, que no! ¡Va con esto! Además, ¿qué punto? Jorge D'Alessandro ofrecerá un análisis exhaustivo de los sistemas de juego exhibidos por el equipo año a año. No sé, espero no quedarme corto. Y el gran debate del centenario, don Santiago y el 600. Todo ello presentado, dirigido, producido, capitaneado por mí. Un programa filmado y producido en blanco y negro para mantener la coherencia periodística de invitados y documentos, con un impresionante despliegue técnico y humano. Un micro, el técnico y García, y lo invitado por teléfono. ¿A qué esperas para responder ante el nuevo reto de la televisión? A que termine Operación Triunfo. Además, podrás participar en el gran sorteo de 270 tomos escritos por Juan Luis Galiacho sobre las torres de Florentino, Valdebebas, Ignacio del Río, Gallardón, Álvarez del Manzano, el EGM, la Coca-Cola, los GAL, etc. Un regalo que no puede faltar para un buen madridista. Además, se lee en un peo. Esto no es una fiesta de solteros contra casados. Sin cazadoras, sin rapsodas, sin circo. Pero con enano. Tu padre. ¿Quieres quitarme a esto de Florentino? ¿A este enviado de Lucifer? No se pierda A la Madrid. Un programa familiar con Blum 2-3. A la Madrid con José María García. El próximo lunes desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Un programa emitido simultáneamente por Vía Digital, Antena 3, Onda Cero, Telemadrid. Sí, Radio Taxi, Flash FM, Radio Clásica. Y se te han olvidado Capelo y Tosac para darle ritmo al programa. Este lunes con García, A la Madrid. Un programa de altura. Ay, pues habrá que subir a una escalera para verlo. Bueno, pues ahora sí, ese... Oye, traveling... ¿Cómo no estaba Lorenzo Sanz? Coño, se nos ha olvidado Lorenzo Sanz. Espérate un momento, don Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, hombre? ¿No va a estar usted en el primer programa? Bueno, absolutamente sí. Estoy... No me dejan Michel Salgado ir, pero yo creo que sí, podemos estar. Además, discutiré con Tosa de lo que le tenía que pagar. No sé si todavía le he pagado. John, te he pagado. ¿Perdone? Te he pagado lo tuyo. Si puedes, si estos me ponen un avión, yo me voy a buscar antes de irme a Mallorca. Voy al programa a hablar contigo, Nesta. Bueno, lo que sea es sacar unos kilitos para jugar al almuerzo. 1:16, termina el radiador. Párate. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mafre Finisterre, la mejor jugada. ¡Lola! ¡Corre, que van a decir quién se lleva el Goya! ¡Ya voy, ya voy! Y el Goya es para María Dolores Pérez López. ¿Pero Lola? ABC te trae las mejores películas de los premios Goya en 7 DVDs. Cada sábado y a un precio irresistible. 3,60 euros. Vamos, 595 pesetas. Este sábado 9 de febrero, primer DVD. Todos los hombres sois iguales. Quisiera agradecer este Goya a mi Paquito, que siempre me apoyó. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. Atención, la nueva página del tirachinas.com ya está en la red. El mayor y más completo portal deportivo en español. La base de datos más extensa sobre la liga española. La historia, estadísticas, las fichas de tus jugadores favoritos. Correo electrónico gratuito de alta capacidad. Los goles de cada jornada y lo mejor del radiador. eltirachinas.com. Doctor, ¿no lo ve? Mi marido está delirando. ¿Pero qué síntomas tiene? Puedes decir que con 90 céntimos vamos a ser millonarios. ¿Cómo? ¿Que esta semana hay botes de la primitiva? Exacto. El jueves, bote de la primitiva, 3.007.000 euros, o sea, 500 millones de pesetas. Y el sábado, bote de 7.885.000 euros, 1.312 millones de pesetas. Que la suerte te acompañe. Necesito renovar mi vestuario. ¿Encontraré buenos precios en las rebajas del Corte Inglés? Por descontado. Fíjate, tienes prendas de punto, camisas y pantalones con descuentos de hasta el 50%. Imagínate todo lo que te puedes ahorrar. No te pierdas las rebajas del Corte Inglés. Calidad y confianza. Atención, ya está en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial. Si habla con un teléfono móvil mientras conduce, se la juega. Instale el equipo Manos Libres HF600 en menos de 5 minutos. Sirve para todos los móviles. HF600, homologado por la Comunidad Europea. Pídalo al 902-262-262. Se lo enviamos a casa inmediatamente. 902-262-262. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Bueno, quedan 11 minutos y entramos en tertulia con Cristina, con Walter y con Quique Guas. Podemos hablar casi que más del Barcelona, que bueno, parece ser que ha recuperado el ritmo. Vamos a ver mañana qué pasa con la Real. Sí, del Madrid, que lo perdió el ritmo y que encima su genio Zidane no está ni convocado mañana. Por cierto, tengo aquí un apunte, no sé si es de coña o es en serio, que Valdano le ha pedido a Hierro, y que de hecho lo ha hecho, lo ha realizado, llamar a Nesta, que debe ser amigo, no sé, sí, para convencerle de que venga al Real Madrid. Los dotes de convicción. Pues no encaja mucho, porque si resulta que tenemos el asunto salvado con Pavón, ¿para qué queremos a Nesta? Hombre, Nesta está en el mercado, ¿eh? Todos los jugadores de la Lazio están en el mercado. O sea que si realmente el Madrid se ha interesado en fichar a Nesta, ahora es el momento, porque la Lazio, si no fuera porque tiene detrás la banca de Roma, está en una situación financiera peor que la de la Fiorentina, que está en crisis. ¿Cuánto vale Nesta? Nesta, el año pasado valía 8.000 millones. Por eso. Pero este dejamos año, escapar este a Caranca, no le renovamos a Caranca, nos sale Pavón y compramos a Nesta por 8.000, no, y ayudamos este con Vieira. Nesta, y no traemos a Shevchenko. Nesta por 5.000 millones lo tienes este año, porque realmente la Lazio está en una situación horrible. De todas las maneras, no me parece a mí modo de funcionamiento de una empresa tan ejemplar como el Real Madrid utilizar a un jugador, a un empleado, pues sí, para contratar. Amigos, sí. Yo desconozco la relación. Esa nota que tú tienes ahí, ¿quién dice? ¿Que Valdano le ha dicho? Sí, que Valdano. Será la primera vez que Valdano haga algo en un fichaje. Y que el propio Hierro ha llamado Hierro personalmente, deben ser amiguetes a lo mejor, y me parece muy normal. Son amigos, son amigos. Creo que me sorprende mucho que en un fichaje Valdano tenga algo que ver. A mí lo que me sorprende es que se mande llamar difíciles de contestar. Yo no es mandar, es sugerir, Walter. ¿Eh? Que no es mandar, es sugerir. Es decir, oye, si no puedes hacer tú una postura de acercamiento, pero, ¿qué problema hay? Necesita Valdano. Vamos a ver un momento, mira. Necesita Valdano criados para establecer contacto. Pues a lo mejor le está preparando el terreno futuro para Hierro en el Madrid. Para salir del Madrid, para cada gestión es que lleve la diplomatura, las relaciones externas, internacionales. Mañana la COPE quiere fichar a, vamos por un ejemplo, a Buruaga, que es amigo mío. Digo, sin ir más lejos, y me dice a mí algún ejecutivo, oye, tú lo conoces, muy amigo mío, ¿no te importaría llamarle para montar una comida? Me parece muy normal, o sea, no hay que echarse la mano a la cabeza por esto. Pero José, ¿tú te yo creo que Buruaga tiene otros comensales más importantes que tú? Eso es verdad, eso también es verdad. Puede hacer una ascensión. Es verdad que aún así no comería conmigo, pero dime, Cristina. ¿Tú te imaginas a Hierro llamando a Nesta? Nesta, el tesoro que no habla español. A lo mejor me llamo. Hierro no me imagino. Hierro habla italiano. Hierro habla italiano que lo borda, Hierro habla y escribe. Hierro me parece que es lo más parecido a la Torre de Babel, ¿eh? Es más, no me piques, Cubero, no me piques, que me conoces, ¿eh? Cubero, no me toques las narices. Cubero, no me toques las narices, que estoy por escanear. Le voy a hacer yo a esto del rayador, que se queden toda la noche pinchando el móvil y recogiendo si llamadas. Si hay llamadas desde el móvil, te juro que lo tenemos cazado, ¿eh? O sea, no me piques, ¿eh? Yo te juro que no me imagino, de verdad, a Hierro llamando. A mí lo normal es que, si hay esa amistad, lo normal es que Valdano le diga a Hierro, oye, dame el teléfono de Nesta si le tienes, que el club quiere entrar en contacto con él. del jefe que te quieren para el año que viene. Hierro es un gran desconocido, Walter. Tú pídele el teléfono a uno que tiene, que pesa 140 kilos y se apellida Santos, que seguro que te informa más. Por cierto, movida en lo que va a contar el Rubio Meade del Atlético de Madrid es kafkiano, ¿eh? O sea, el Atlético de Madrid tiene un entrenador que pinta más de la casa de toda la vida y con unas relaciones increíbles con el propio presidente. García Cantarero. García Cantarero, Carlos, que entrenaba al B, que ha tenido una oferta al Levante, que según Gil nos contó el otro día, aquí en este programa, le ha dicho, oye, chico, pues si te vas, te vas, pero no nos hagas la faena de irte esta semana, que jugamos contra el Levante mañana jueves. Mm. Bueno, pues parece ser que clandestinamente, digo, parece ser, ha estado entrenando al Levante, estando todavía en el Atlético de Madrid. Pues como Tosa. Tosa estaba entrenando clandestinamente en Madrid, haciendo fichajes. No, es que en entrenamientos a puerta cerrada, lo que pasa es que las cámaras de Canal Now lo han pillado. Clandestinamente ha estado Canterero entrenando el Levante. Yo te digo que cuando le prometió al presidente que no se incorporaría hasta pasado el partido de mañana. En la segunda jornada, Canterero, que ya estuvo en labores de comentarista en esta casa con el Atlético de Madrid, dijo ahí cerca donde está sentado Alfonso que ni se llevaba con Gil, ni se llevaba con Futre, ni se llevaba con Manolo. Y que raro era que estaba en esa casa todavía, porque pensaba que le iban a destituir hace mucho tiempo. Bueno, hay dos cosas. Una, que efectivamente a Cantarero tenía que haberle dado un poquito más, porque tuvo una actuación muy buena cuando fue Atlético Madrid. Eso no se lo perdona a Cantarero. Bien, eso es una. Perfecto. Pero una vez has hecho eso, lo que no es de recibo lo que ha hecho hoy. Es una de recibo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. Es decir, es gravísimo. Yo, a mí, en la distancia, el chico este Cantarero, me parece que lo que hizo con Atlético Madrid al final de temporada fue espectacular. Fuera gorro, sí. Pero eso no le justifica que no le hayan premiado ese trabajo, que se lo habrán pagado, ¿eh? Se ha sentido ninguneado por los Men in Black que rodean a Gil. Bueno, pero ¿dónde va a poner el Atlético Madrid Cantarero? ¿Me lo puede explicar alguien? Ah, no tengo ni idea. En el primer equipo está Luis Aragonés, que es un buen entrenador. Ya tuvo una oferta el pasado año y le convenció a Gil de que no lo aceptara, creo que fue del Murcia. Bueno, pues si no se quiso ir será un problema de él, pero lo que es evidente es que Cantarero... Por cierto, a ver si nos facilita la entrada al Murcia, Walter, tú que, vamos, que es muy amigo tuyo. Porque cada vez que le llamamos aquí nuestros chicos al nuevo entrenador del Murcia... ¿Qué quieres? Pues vamos, lo más simpático que nos llama es hijo de las cuatro letras. Bueno, no te preocupes, que eso lo arreglo yo. Sí, pues, anda, llama tú. Porque parece ser que un día se equivocaron al marcar lo del radiador y le marcaron el número o algo así, yo qué sé. No. Pero no creo que David Vidal os metís con David, pero David es un tío muy simpático. Pero es verdad que está mosqueado con la casa. Que sí, está mosqueado. Llama tú. Hablamos con él, que llama tú. Llama tú si tienes. David Vidal es un tipo magnífico. Que llames tú si tienes lo que tienes que tener. Bueno, mañana o pasado, David Vidal está en este programa y si me deja mal, sí, hombre, que sí. Le mando las cajas de vino que mandé la otra España. Bueno, o le llamas tú, le llamo yo, que no hay problema con David, hombre. Claro. Otro tema, que esto a Cristina Cubero le va a alegrar la noche para irse a dormir tranquila. Jordan y Juanita Jordan se reconcilian. Oh, qué bonito. Nota pública que ha hecho el matrimonio diciendo que han decidido intentar una reconciliación. Hombre. Y que piden a la prensa, por favor, que les respeten estos días y que no les... Te he oído esta mañana que había una cantante que ganaba 18.000 millones. Sí, la Dion. ¿En cuánto tiempo? En tres meses. En tres meses, 18.000 millones. Digo, para que digáis, que lo he dicho esta mañana, y para que digan esto del fútbol, que los futbolistas ganan dinero. Parecido a Juanita Banana, ¿cuánto gana? ¿Qué? Juanita Banana, no era una canción que se llama Juanita Banana. Pero esa es el indión que no canta la Juanita Banana. ¿Pero cuántas ganas Juanita Banana? Ah, esto es un huevo, fíjate. Los indios ganan un montón. Según Forbes, el patrimonio, la fortuna de, te lo voy a decir en dólares o en euros porque no sé traducir, 398 millones de dólares de dólares y en euros 457 millones. 398 millones de dólares son según unos... Forbes. Pues 70 mil millones, millones se dijo aquí una noche. Sí, justo. Si están en régimen ganancial es la mitad. Para 70 mil millones, 35 mil para cada uno. Yo creo uno que se dijo aquí. Se han dado una reválida. Está muy de moda. No, para que Michael por 35 mil kilitos ahora, se lo ha pensado. No te creas, Walter, que es mucho más fácil partir 40 mil duros que 70 mil millones. O sea, yo me puedo partir con mi mujer 70 mil millones y nos dan 35 años de divorcio. Con que vivas mil años y la busques, no encuentras una mujer tan excelente como sería, sería por ti. ¿Eh? Sería por no ti. Me contestes, no, partir 35 mil, 70 mil millones. Tú eres capaz, Walter. Ella firma en un minuto. Pero si tengo yo un amigo que está partiendo el DVD, llévame y medio. Fíjate cómo tuvieras 70 mil millones. ¿Cuántos son 70 mil millones? Pues mucho más de lo que tu cabeza es capaz de asumir, Eduardo García. 70 mil millones. O sea, compraría 7 tiendas de Armani. O sea, decir, no compraría lo de dentro, compraría lo de fuera. Hablando de Armani, que cuando yo me ponga a comprar. Cuidado, que Camacho, fíjate, aquí lo organizó, ¿eh? ¿Camacho quién? El de cartera. Ah, eso sí. Le compraba calzoncillo de un millón de pelas. Oye, la última, esta la dejamos para mañana, que Heinkens le ha dado un toquecito a Javier Clemente, el amigo nuestro. Y a Guerrero. Que Clemente, creo que en una conferencia de estas típicas universidades, ha dicho que no es justo lo que... Más de lo que se está haciendo, el cómo se está haciendo, lo que se está haciendo con Julen Guerrero. Y Heinkens ha dicho que el fútbol es presente, que no ha pasado. Y que él está tratando muy bien a Julen Guerrero. Javi se tiene que tapar ahí porque cuando llegaba la selección, siempre en el minuto 57, el cartel era el mismo. Sí, pero estaba y jugaba de titular. Porque su nivel de juego era mucho mejor que el de ahora. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier Clemente. Creo que Julen... ¿A quién le suena Clemente ahora? ¿Eh? ¿Qué ofertas tiene Clemente? ¿Qué ofertas tiene quién? El Lejona. Clemente, porque me han dicho que lo quiere más. Y el Arenas de Quechos. Una pena, yo estoy loco porque entrene, lo digo públicamente. Ese es un bajonazo, Cristina. Y lo haría mejor que mucho. Ese es un bajonazo, Cristina. El último entrenador que ha ganado en este país dos ligas ha sido precisamente Javier Clemente. Oye, pero historia ya, ¿no? Tú no creías en Quique Setién y no hiciste nada porque volviera a Santander. Y seis años de seleccionador es un récord en el fútbol europeo. ¿Y por qué no ha ido a Santander? ¿Por qué no ha ido a Santander? Pues no ha ido a Santander porque el Racing está en segunda y quizás no sea lo que más le pueda apetecer. De momento, en segunda de momento. Igual algún día en primera viene, igual algún día le tenemos que hacer un homenaje. Ese día va a ser lo mejor del mundo, ¿eh? Pero mira, yo estoy de acuerdo con Clemente en el aspecto de que todo el mundo sabe que Julen Guerrero, por connotaciones de corazón, se quedó en Bilbao cuando Julen Guerrero era el mejor jugador de Europa con 18 años. ¿Cómo? Eso de connotaciones de corazón, Walter. Esa historia. Un poquito. El dinero que ha ganado Julen Guerrero, Walter, en la Bilbao, no es para hablarlo ahora, pero esa historia, creo, y soy el último en llegar, que tiene cosas que no se saben todas. Bueno, era el símbolo del PNV, perdón, y se acabó la historia. Perdón, claro, en cualquier caso, bastante pagano entonces es de la política de su pueblo. ¿Cómo pagano si es cristiano? Bueno, pues como ese club también es preso de la política de ese pueblo, lo menos que puede hacer es darle una salida ese club digna de la borra Muñones, borra esto como si pide la cinta mañana estadio. Borra el trozo este último. Walter, de la política ese pueblo. Borra el trozo último que vamos todos para adelante, Muñones. Que no lo borres, que lo he dicho yo. Todos caminos de del Mar Rojo. Walter, vente a Barcelona, que a la tierra prometida. Que estamos ya. Así de pasarela Gaudí, eso es impresionante. El país. Oye, que os vais a quedar sin pasarela porque la Cibeles aquí estará muy rumbosa. No, perdona, hoy me he pasado la tarde la pasarela Gaudí, ha sido impresionante. Pero había un modisto, españolas. Ha habido modisto que iba todo de negro, todas las modelos de negro. Sí, bueno, yo he visto el desfile de Lidia Delgado y ha sido, de verdad. ¿Quién ha sido hoy? Esther Cañadas. Yo he visto el Lidia Delgado. Dale un beso a Esther de mi parte. La Verónica Blume, la niña esa, Laura Sánchez, la andaluza, impresionante. Hombre, y los modelos, bueno. Pues a todas esas me la presenta mi Walter. Oye. Todas. Walter, y la misma noche, además. Vente para aquí, no hablaremos nada de interés. ¿Qué ha dicho? La misma noche dice Walter. ¿Cómo se llama la de interview? La señora esta que salió. A Paulita. No estaba también, que era modelo. Y los modelos masculinos también, impresionantes. Al table vamos a hablar de lo que hay que hablar, que me estoy poniendo malo. Habla de los periódicos deportivos, incluido El Mundo Deportivo, que es el que me leo yo toda la mañana a las 7:30. Vamos con el diario Marca. El Madrid, vaya por Dios, el Madrid con urgencias. Sin Zidane ni Hierro, chequea su plantilla y necesita puntos. El diario AS, Roberto Carlos no quiere más fracasos fuera, vamos a romper el gafe. Mundo Deportivo, Kluivert golea aquí, el Pichichi ha marcado 9 de sus 11 goles fuera y le debe una exhibición al Camp Nou. Un titular de Cristina Cubero. Está muy bien, Cristina. Y por último, el diario El Sport, operación remontada, el Barça espera ponerse hoy a un punto del líder y operación futuro. En Italia anuncian un próximo contacto entre Gaspar y Capello y el Barça negocia por el danés Thomason. Necesitaba otro bien tuyo, Cristina, crack, para verte imparcial, ¿eh? Otro crack. Mañana jornada de liga. Después del partido de hoy, recordamos, el Depor le ha zurrado al Celta en casa 2-0. Mañana más, muy buenas noches. Adiós. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Yo qué sé. Gracias a este elenco de personas que trabajan con nosotros, que nos ayudan día a día, hasta por la noche cuando estamos durmiendo hay gente que está ahí encima nuestra pendiente de si nos duele la cabeza, de si nos duele la barriga, si, de cualquier cosa, ¿sabes? O sea, son la gente que han hecho que nosotros seamos increíblemente felices. Yo no tenía capacidad para soñar algo tan maravilloso como lo que me está pasando, ¿no? Entonces especialmente también se lo quería dedicar a mi familia que siempre ha confiado en mí. Y muy especialmente a mi madre, porque no quiero pecar de madrero, que no, mi mamá. No, pero realmente ella sí es la que nunca, jamás ha dejado de confiar en mí. Es la que me dio el ser y la que me dio la patata que tengo aquí en medio, que me late todos los días cada vez que canto, ¿sabes? Y entonces pues yo le quería dar las gracias pues a toda esa gente que he dicho y a mi familia en especial. Muchas gracias. Me enamoro. Estoy enamorado. Hay que investigar, torrente. Ahí está, chavales. Estamos poniendo de moda lo de la patata y hasta Manu Tenorio lo dijo ayer en Operación Triunfo. ¿Te has dado cuenta, Eric? Es que yo ya con Copi no hablo porque como está yesado y no tiene poder. Hey, mi colega, por favor, me tienes que hacer que ha tocado. Es increíble porque recuerden que recibió una paliza en los premios Goya Copi por intentar acercarse y meter mano a algunas de las nominadas. Y ahora Eric se está vengando de todo lo que le ha hecho durante este tiempo. ¿Eh? Todos son mejor de programa. Todos son mejor. Dile que te cante el torito. ¡Que te cante el torito! ¡Tú eres el mejor! ¡Tú eres el mejor! ¿Quién ha dicho eso? Yo ¿quién coño ha dicho todo el faridio? No, voy a esperar el chaval. Yo no he hecho nada. ¿Cómo que el chaval? ¡Te rodillas! ¡Que soy tu colega, Torrente! ¡Venga! Y que Fari es el mejor cantante de España. El marido, ¡canta el torito! No me la, ¡que no me la sé! ¡No lo sabe! ¡No! Es que cuando se recupere Copi, Eric... Que es que no me puedo hacer palmas, le tengo los brazos enyesados. Cuando se recupere Copi va a ser terrible. Ahora hasta que recuperará. Y vosotros, ojitos. ¿Cómo que nosotros, ojitos? No, oye, no te vuelvas vacileta, Eric, que... A mí no me hagas esas cosas. Los artistas son mal educados. En el buen sentido. Tienes que ser mal educada, no tienes que tener modales. ¡Solopada! ¡Ey! Oye, Eric. Es que está muy influenciado por Ángel, el profesor de Operación Triunfo, el Gafitas. Es que los artistas son mal educados. Ya lo sabemos. En el buen sentido. Tienes que ser mal educada, no tienes que tener modales. Os voy a partir la cara a los dos. ¡A la mierda! Señores, ¿cómo está la cosa? Que esto es una locura. Que comienza, yo que sé, saludos del grande Maco, Tony de las Heras, de José Miguel Cruz, de quien nos habla, Alberto Lesán. Y en Madrid, el resto del equipo Armageddon. María Acosta y Rebeca Jiménez. Rebeca Jiménez y María Acosta. Buenas noches a las dos. Hola. Hola, buenas noches. Uy, qué animosas, qué brío. Estábamos dispuestos a hacer algo o a prestar ese servicio para algo que era muy importante para Gijón. Falta de transparencia con que ha actuado el gobierno en este proceso de privatización. Hola, buenas tardes. ¿Cómo quedó el caudal? El condal. ¿El condal? El caudal está... ¿El barco? ¿El condal? El condal ganó 2-0 al Navia. Oye, me alegro, ¿eh? Bueno, estos son problemas de las conexiones y que me has pillado, ¿no? Entre que tú apretaste el botón y yo pero estaba mira, otra cosa, ¿no? Manfredo, sí. Te he pillado haciendo tu trabajo, o sea que, chico... Eso está bien, también. Mejor no he podido quedar. Pues mira, es el último resultado que nos faltaba de tercera división y luego estamos con los marcadores de esa categoría porque se han jugado ya muchos partidos durante la tarde. Mira, aquí en el Molinón ya tenemos confirmadas las alineaciones tanto del Sporting como del Córdoba. Van a jugar inicialmente en los rojiblancos, Valencia en la portería, en la defensa Chus Bravo, Pablo Amo, Ismael Dorado, en el centro del campo Pablo Álvarez, Juan, Dani Borreguero y David Pirri, y arriba Villa y Michel. Y en el Córdoba, Mariano García Ramón ha decidido reforzar el centro del campo con el ex rojiblanco Manolo Sánchez, que va a ser titular y por tanto prescinde de un delantero, del otro Manolo López, tiene los dos apellidos rusos. Jauregui estará en la portería, en la defensa Velasco, Juanito, Ramón, uno de los refuerzos de la temporada de invierno, y López Ramos en el doble pivote jugará Soto con José Mari, por la derecha Laval, por el centro Montenegro, un refuerzo más, junto a él Alfonso, al lado Manolo Sánchez y arriba solo en punta Eloy, también uno de los cuatro refuerzos que ha incorporado el Córdoba en el mercado de invierno y que procede de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que los cuatro fichajes que ha hecho el conjunto andaluz van a ser titulares en el Molinón: Ramón, Manolo, Montenegro y Eloy. Esos hombres estarán a las órdenes del murciano Tristante Oliva. Se espera una buena entrada en el Molinón, pero de momento no tenemos a nadie porque no se han abierto las puertas. Uh-huh. Al lado de los banquillos se encuentra David González. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Manfredo? Buenas tardes. En este momento podría decir que dentro de uno de los banquillos para protegerme de la lluvia, porque ahora mismo llueve, hombre, no tan copiosamente como hace algunos minutos, pero continúa lloviendo sobre el estadio del Molinón y yo no sé lo que va a poder más. Si las ganas de ver al Sporting conseguir su cuarta victoria consecutiva o la meteorología adversa. Yo creo que desde luego va a haber una buena entrada en el Molinón, que no va a poder la lluvia con la gente. Ya están todos los protagonistas en vestuario, salvo un par de suplentes del conjunto andaluz que se encuentran en este momento en el banquillo. Partido de esta tarde. El césped está en buenas condiciones, evidentemente rápido por la lluvia, y veremos si aparece por aquí algún protagonista y nos puede dar sus últimas impresiones antes del partido. Si hay alguna novedad, nos pides paso antes de las 8 menos 5. Recordemos, por tanto, no hay sorpresas en el Sporting, novedades Sastre, Chus Bravo por Sastre y Michel por Lozano. En el Córdoba jugarán las 4 novedades del mercado de invierno del conjunto andaluz. Se espera una buena entrada en el Molinón, como decíamos anteriormente, pero el mal tiempo, que también mencionaba David González, quizá pues haya provocado que algunos de los dudosos pues prefieran quedarse en casa, porque además tenemos hoy una jornada intensísima en primera división. En segunda, además del partido del Molinón, se juega a las 8:30 el Eibar Oviedo, con arbitraje del gallego Bello Rebolo. Y en los azules, pues lo más destacado, la ausencia de Rubén Suárez por lesión. Quique Marigil espera que su equipo consiga la primera victoria de la segunda vuelta tras sumar 4 empates consecutivos que le han dejado un poquito atascado en la clasificación, pero con 2 puntos más que el Sporting. Por tanto, se ha revitalizado la Liga Asturiana por la reacción del Sporting, que lleva 3 triunfos consecutivos. Y como te decimos, la tarde ha venido cargada de fútbol, porque ya ha habido 2 partidos con representación asturiana en Segunda División B que han terminado, y en Tercera División, pues un total de 7 que ya han finalizado. En Segunda División B, terminados Universidad 0, Zamora 4, mal, por tanto, el resultado final para el conjunto Carballón, y empate en casa del filial azul con el filial del Athletic de Bilbao. Oviedo B 0, Athletic B 0. Desde las 7 juegan el Caudal y la Gimnástica de Torrelavega, y a las 8 comenzará en Miramar el Marino Celta, filial del Celta lógicamente, y en el País Vasco Baracaldo Sporting B. En Tercera División, además de ese marcador que te comentaba anteriormente, ya tenemos más resultados finales. Repetimos: Condal 2, Navia 0, y además Narcea 0, Lealtad 0, Piloñesa 2, Turón 0, Valdesoto 1, San Lázaro 0, Ribadesella 0, Coyoto 2, una de las sorpresas, Ribadesella 0, Coyoto 2, Titánico 2, Mosconia 0 y Langreo 2, Navarro 1. A las 8 comenzarán el Asturianes y el Pumarín Siero, y mañana se celebrará el Avilés San Martín. Bueno, qué intensidad, chico. Cuántas cosas nos has contado en tan poco tiempo. Pero Manfredo, sé que va a haber una noticia también que hay que dar, evidentemente, y que tienes ya ahí, ¿no? Sí, relacionada con el mundo taurino. Exactamente, relacionada con el mundo taurino. Casualmente, mañana ya empezamos nosotros aquí en Asturias a las 7 de la sección taurina. Así que cuéntanos, ¿qué pasa? Pues mira, damos un avance para mañana y ya podemos avanzar en Ser Gijón. Está quemando la noticia. Mira cómo me quema, mira. Mira cómo me quema, quita, está echando humo. Porque esta tarde se reunió la comisión de valoración del ayuntamiento, presidida por el concejal de festejos Iván Álvarez Raja, para decidir la concesión por 2 años de la explotación de la Plaza de Toros de Gijón. Bueno, pues finalmente se va para Circuitos Taurinos SL. Es propiedad de esa empresa de Carlos Zúñiga, que el último año pues gestionó la plaza más importante, la de La Coruña. Mañana, a partir de las 7:15, en esa sección taurina que recuperamos en Asturias a las 7, trataremos de hablar con Carlos Zúñiga, el nuevo empresario de la Plaza de Toros de Gijón. Muy bien, pues con todas esas noticias, con esta última además, que ya saben, mañana tendremos esa cita, pues vamos a dejar a Manfredo ahí, relajándose un poquito antes del partido, ¿eh? Sí, empieza Carrusel ya, dentro de 5 minutos. Bueno, hombre, pero son 5 minutos. Pues nada. Tú sabes disfrutarlo. En 5 minutos da tiempo, no te creas tú, que hacer alguna otra cosa. A todo, a todo. Hala, te escuchamos. Bueno, pues ya saben, lo acabamos de decir. Primero la guía del inversor, que también la bolsa es interesante e importante. Y después, a partir de las 8 de la tarde, Carrusel Deportivo con esa jornada tan intensa y el de la que estamos pendientes, evidentemente, a ver si consigue el Sporting su cuarta victoria consecutiva. Todo y a partir de las 8. Mañana nosotros volvemos a las 7 y algún que otro minuto, como es habitual. No decimos nunca la hora exacta porque el tiempo nunca se puede precisar en estas cosas. Mañana volvemos. Que disfruten de lo que queda de la tarde y estén muy atentos a la sintonía, como siempre, de Ser Gijón. Hasta mañana. Hola, hola. Muy buenas noches. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y José Luis Espinosa. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. Con la voz de Juan Vives. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el Carrusel. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel. Bienvenidos a la jornada número 24 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Último miércoles de Liga de esta temporada. Apretadito el calendario por el Mundial que empieza a finales de mayo. Hoy, repito, último miércoles con jornada 24 en Primera, jornada número 26 en Segunda División. Y hay Segunda División B, y hay baloncesto Euroliga, y hay baloncesto Copa Korac. O sea que tenemos de todo desde ahora y hasta las 11 de la noche. Y luego resumimos a partir de las 12 en el Larguero. En Primera División ya saben que la jornada empezó ayer con el partido Celta 0 Deportivo de la Coruña 2, lo cual deja ahora mismo a tres líderes en Primera División. Por este orden, Celta, Real Madrid y Deportivo de la Coruña tienen 40 puntos. Aspiran también al liderazgo otros tres equipos. Valencia 39, Alavés 39 y Betis 37 puntos. Podría ser que al finalizar esta jornada, seis equipos empataran en la cabeza de la tabla de Primera División. Depende de sí mismo el Real Madrid, que juega en nuestro primer partido de la jornada dentro de una hora en Valladolid frente al Real Valladolid. Aunque si falla el Real Madrid, el que gane en el Alavés Valencia sería el nuevo líder. Hay horarios muy raritos. Empieza la cosa a las 8:15 y acaba a las 10:30. Repasamos lo que nos viene en Primera División. Jornada número 24 en Primera División. A las 8:15, Atleti de Bilbao, Málaga. A las 8:30, Alavés Valencia. A las 9 de la noche, Valladolid, Real Madrid. Villarreal, Mallorca. Barcelona, Real Sociedad. Zaragoza, Tenerife. Sevilla, Osasuna. Y Rayo Vallecano, Español. Y a las 10:30, en horario peninsular, Las Palmas, Betis. En Segunda División, jornada número 26, a las 8:30, Burgos Racing de Santander, Eibar Oviedo, Racing de Ferrol, Nasti de Tarragona, Leganés Polideportivo Ejido y Numancia Jerez. A las 9:45, Salamanca Murcia y Sporting de Gijón Córdoba. Y a las 9, Jaén Extremadura, Recreativa de Huelva Elche y Badajoz Albacete. En Segunda División ya saben que la jornada termina mañana con el partido televisado por las autonómicas entre el Levante y el Atlético de Madrid. Así que la quiniela también termina mañana. Hoy les daremos los datos de la recaudación y 14 signos, pero hasta mañana no se sabrá los premios definitivos de la quiniela que tenemos entre semana. Hoy también tenemos fútbol Segunda División B. Así empieza la noche de miércoles en Carrusel. Juan Vives. En el grupo primero, dos encuentros disputados ya. Universidad de Oviedo 0, Zamora 4, Oviedo 0, Athletic 0. En el grupo tercero, Valencia 3, Alcalá 0, Real Madrid 1, Novelda 0. Y además tenemos baloncesto, 8:30 los tres partidos, aunque Unicaja no tiene nada que hacer, juega en Berlín, el Tau recibe a los Tende y el Real Madrid al CSKA de Moscú. Tenemos Copa Korac, Partido de vuelta de octavos de final, Fuenlabrada Oporto, en la ida empate a 85, también empieza a las 8:30. Y tenemos noticias en la NBA. En la pasada madrugada, victoria de Gasol, Memphis 86, Utah 79, con 19 puntos y 13 rebotes para el pívot catalán. Allí no puedo decir. También en la pasada madrugada, Michael Jordan contra su heredero, Jordan contra Vince Carter, Washington Wizards 99, Toronto Raptors 94. Ganó Jordan. En la anotación particular ganó 28-23 Carter, pero en el último cuarto, cuando se juega de verdad un partido, arrasó Jordan con 12 puntos. En ciclismo, cuarta etapa de la Vuelta a Mallorca, con final en Porto Cristo, victoria de Freire al sprint, claro. Y en fútbol internacional estaremos atentos a lo que pase en el Juve Milán, partido de vuelta de la semifinal de la Copa Italiana. En la ida, en Milán, ya ganó 1-2 la Juventus de Turín. En Inglaterra, la gran noticia, Capello no va a entrenar al Manchester, ni Capello ni nadie más, porque Ferguson anuncia que sigue 3 años más como entrenador en el banquillo de Old Trafford. Y un último dato, FIFA amplía a escala mundial la sanción de 4 meses de suspensión a Pep Guardiola. No pasa nada más, que simplemente es que no podrá jugar ni con la selección, ni amistoso, ni nada de eso. Y además ya solo le quedan 2 meses. Todo preparado, 8 de la tarde y 6 minutos, arranca en la SER el mejor fútbol, arranca en la SER Carrusel. ¿Qué hay de nuevo? Black, ya. Para la mujer, trajes de raya diplomática, faldas con volantes, blusas de lino, jerseys de rayas, vestidos de bajo asimétrico, zapatos destalonados y buenos precios. Colección básicos de primavera, ya en el Corte Inglés. Vamos a conocer la recaudación de la quiniela de esta semana, como siempre con Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, un blanco seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. La recaudación, 6.723.580 euros. Para los de 15, 672.358 euros. Para los de 14, 1.008.530.000. Y para los de 13, 12 y 11, para cada uno de ellos, 672.358 euros. ¡Suerte! Y por si acaso, ten preparada una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. Marina Alta, una joya de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Todos preparados, en tan solo 7 minutos empieza el partido de San Mamés, el primero de la tarde noche de carrusel, Athletic de Bilbao Málaga, a las 8:30 el de Vitoria y luego 6 partidos a las 9. Enseguida la ronda de novedades. Pueden sentarse. Un amigo de los novios va a leer unas palabras. Hoy en día es difícil que algo dure para toda la vida, pero no es así, todos podemos conseguirlo. Yo he encontrado algo estable y seguro, mi nuevo trabajo. Los ayuntamientos convocan cada año cientos de plazas de policía local. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902-10-2030, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? ¡Policía local! ¡Estoy emocionado! Llama a CEAC Oposiciones. Serás policía local en muy poco tiempo. 902-10-2030. Buscamos ya las novedades de todos los partidos que se ponen en marcha desde ahora hasta las 9 de la noche. Viajaremos a Bilbao, Vitoria, Valladolid, Villarreal, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Vallecas. Abrimos el viaje en la Catedral, en San Mamés, el primero en comenzar. 8:15, Atleti de Bilbao, Málaga. Adelantamos novedades desde San Mamés. Íñigo Martínez, muy buenas. Muy buenas tardes, Carrusel Deportivo desde San Mamés. En apenas 6 minutos comienza este Athletic Málaga revolucionado en ambos equipos. ¿Por qué? En el Athletic juega Julen Guerrero y eso es titular. No juega Ismael Urzaiz y juega también Rafael Alcorta. Va a disputar sus primeros minutos esta temporada con el equipo rojiblanco. Hay novedades también en el equipo visitante, en el Málaga, que cuenta con las bajas por sanción de Darío Silva, de Romero, de Miguel Ángel y de Litos. Pues bien, no juega Deli Valdés desde el inicio. Lo va a hacer Canaval. Se acaba la temporada de San Mamés. Y de Bilbao nos vamos rápidamente a Vitoria, en Mendizorroza. Alavés y Valencia van a disputar un gran encuentro. Las novedades desde Mendizorroza, Javier Lecuona, muy buenas. Muy buenas, Pepe. Carrusel Deportivo, atentos a lo que pase en Pucela, en Zorrilla, entre el Valladolid y el Real Madrid, porque si tropieza el equipo blanco, el liderazgo puede estar aquí en Mendizorroza en juego. La revolución aquí es valencianista. Están sancionados Ayala y Baraja. Entran en el once inicial Jukic y De los Santos. Y ojo a los cambios. Angulo por Rufete, Vicente por Kili, Aymar por Mista y Karev Alieu por Salva. Seis novedades con respecto al pasado fin de semana. Valencia. Y en Valladolid se juega el primer gran partido de la jornada en Carrusel Deportivo, aunque hoy la mayoría de ellos lo son. Se juega en el nuevo Zorrilla, el Valladolid Real Madrid. Novedades desde Valladolid, José Ignacio Tornadijo, muy buenas. Muy buenas, saludos Carrusel, aquí estamos en definitiva también para vivir en esta noche lo que pueda hacer el Real Madrid en ese salto al liderato, mantener un poco esa cabeza de la clasificación, y lo que pueda hacer el Valladolid ubicado en la zona media. Novedad y sorpresa en el equipo de Moré. Chema, uno de los no habituales, entra por Luis García. Sí está Toti y Fernando, el resto son los mismos que han venido jugando en los últimos partidos por parte del conjunto que actuará como local y que, por cierto, no pierde aquí desde el 21 de octubre, lo hizo con el Alavés. Vamos a buscar también rápidamente en el micrófono de Antonio Romero las novedades del Real Madrid. Buenas noches. Buenas noches, José Ignacio, buenas noches a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Efectivamente, la novedad que es la presencia de Claude Makélélé. Vuelve al once titular, se perdió el encuentro de Montjuïc por sanción y va a volver al once titular dejando en el banquillo al brasileño Flavio. El resto, y con la lesión de Fernando Hierro y la ausencia de Zidane, los mismos que perdieron en Montjuïc. El Madrid, que lleva 10 años puntuando consecutivamente en Zorrilla, pita González Vázquez, que por cierto dirigió al Madrid en el campo del Betis, donde perdió por 3-1. Y de Valladolid nos vamos a Villarreal. Dos equipos que necesitan la victoria, juegan a las 9 de la noche. Villarreal-Mallorca, el Madrigal, Liberto Beltrán, muy buenas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos Carrusel Deportivo. El Madrigal será escenario de un partido en principio trepidante. Los dos equipos que quieren salir del atolladero. Villarreal 27 puntos, Mallorca 26. Los amarillos, que van a cambiar de sistema. Los cinco defensas que utilizó Víctor Muñoz en Anoeta ante la Real Sociedad le salió mal y ahora va a utilizar un 4-4-2. Se cae Unai de la alineación, seguramente jugará Calleja en el centro del campo por banda izquierda. Y la otra gran novedad sería la no presencia en el once inicial por primera vez esta temporada de Víctor Fernández. Víctor y Guaire son los habituales, aunque podrían ser Pichi y Guaire los que jugarán en esta oportunidad. En cuanto al Real Mallorca, no está confirmada la alineación, pero la única novedad puede ser la presencia de Novo en el centro del campo en sustitución de Campano. Y en Barcelona, en el Nou Camp, se presenta el Barcelona después del 0-6 en Tenerife ante la Real Sociedad. ¿Cuáles son las novedades desde el Camp Nou? Manolo Oliveros, muy buenas. Muy buenas, Pepe. Domingo, Paco González, oyentes de Carrusel Deportivo. No juega Javier Saviola. Según me informa José Manuel Lázaro, el día en que precisamente Bielsa le puede convocar para un partido amistoso frente a País de Gales del próximo día 13, no juega en el equipo titular, solamente un cambio en relación al partido del otro día frente al Club Deportivo Tenerife. Cocu, que estaba sancionado y no jugó, jugará en lugar de Mota. El resto, los mismos que actuaron en el Heliodoro Rodríguez López en la Real Sociedad, los mismos en principio que vencieron el otro día al Villarreal. Poco ambiente, mucho viento. Barça. De Barcelona viajamos a Zaragoza, a la Romareda. A las 9 de la noche, Zaragoza, Tenerife. Veamos cuáles son las novedades. Chema González, muy buenas. Buenas noches, Carrusel. El Real Zaragoza pone a prueba el efecto Milosevic ante un Tenerife recién abofeteado por el Barcelona. En los aragoneses, dos ausencias de Postín. Acuña, lesionado, dejará su sitio a Juan L. Y Paco, sancionado, al canterano Cuartero. Apelación acaba de desestimar el recurso por Paco Gémez. En el Tenerife, dos argentinos llevarán el peso ofensivo, Vichy Fuertes y Bruno Marioni. Dejaría a ambos poco más o menos. Pitará López Nieto a las 9 en la Romareda, Zaragoza, Tenerife. La búsqueda de novedades nos lleva ahora al Sánchez Pizjuán de Sevilla. Ahí juegan Sevilla y Osasuna, también a las 9 de la noche. Santi Ortega, muy buenas. Muy buenas noches, Carrusel Deportivo, desde el Ramón Sánchez Pizjuán, donde se van a enfrentar el Sevilla y el Osasuna. Novedades del equipo de Joaquín Caparrós. Reyes no va a estar, después os ampliaremos detalles, pero susto tremendo ayer en el último entrenamiento previo al partido, porque al chaval se le clavó una pica de estas que se utilizan en los entrenamientos en la frente. Pudo haber sido peor, nos lo contará el doctor del Sevilla, si es posible, en unos minutos. Jugará Olivera por la estrella del Sevilla. Notario tampoco va a estar, volverá Olsen 8 meses después a la portería. Buena temperatura en Sevilla, a las 9, Sevilla Osasuna. Y terminamos en Vallecas, donde también a las 9 de la noche se enfrentan Rayo Vallecano y Español. Paco Jó, muy buenas. Hola, buenas tardes Pepe, buenas tardes Carrusel. El Rayo Vallecano, 18º Español, 11º, unos tratan de salir de la zona baja, otros de consolidarse en la zona media. El Rayo es el mejor equipo del 2002, ha ganado en casa Barça, Alavés y Sevilla. El Español solo ha ganado fuera el Valladolid esta temporada, aunque eso sí, viene de derrotar en su estadio al Real Madrid. Novedades en el Rayo Vallecano, debut de Vivar Dorado, recupera a Michel y las bajas de Balich y Quevedo. A las 9 en punto de la tarde. Y se completa la jornada en primera a las 10:30 de la noche en horario peninsular con el Unión Deportiva Las Palmas Betis. Cuando llueva debe tener muy en cuenta los neumáticos, la calzada y la intensidad de la lluvia. Los canales de drenaje del neumático y sobre todo su profundidad determinan la capacidad de evacuación del agua y por consiguiente su adherencia. Los charcos en la calzada condicionan las posibilidades de frenado y una lluvia intensa disminuye sensiblemente la visibilidad, por lo que conviene reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. Fútbol internacional en los últimos 10 minutos ya, un partido amistoso, Arabia Saudí 0, Brasil 1 y gracias. En Brasil juega Yalmiña y digo gracias porque acaba de parar un penalti el portero brasileño. Penalti que no era, por cierto. 0-1, últimos 10 minutos. Fútbol del bueno, es decir, el nuestro. Rueda ya el balón en la jornada 24 de la Liga en Primera División. Es en San Mamés. Hay tantas novedades que lo mejor será decir las alineaciones. Íñigo. Pues vamos con ellas porque de verdad que son muy novedosas. En el Atleti juega La Fuente en la portería, defensa de cuatro para Javi González, Alcorta, Ocio y Del Horno. ¿Cuánto hace que no juega Alcorta? Pues son los primeros minutos en toda la temporada. Y eso que lleva aproximadamente 2 meses y medio, 3 en perfectas condiciones, pero ni siquiera Paco entró a jugar los partidos de Copa frente a equipos de la Segunda División B. Doble pivote para Alquiza Orbaiz, línea de tres con Tico, Julen Guerrero, yo creo que es noticia también, y Joseba Echeverría en banda izquierda, y en el ataque Santi Ezquerro, es decir, no juega Ismael Urzaiz. En el Málaga, el equipo que rinda visita a los rojiblancos en el día de hoy, Contreras es el portero, con una defensa de cuatro, formada por Josemi, Roteta, Fernando Sanz y Valcarce. El centro del campo para Edgar, Gerardo, el croata Leko y Musampa, la media punta para Zárate y en el ataque Canaval, Deli Valdés está en el banco. O sea, 5 titulares no cuentan hoy en la alineación del Málaga, 4 porque no podía Peiro y Deli Valdés porque no ha querido Peiro. 2 minutos de partido, ¿cuánto público ha ido a ver el encuentro? Yo creo que es la peor entrada de la temporada y es que en absoluto el tiempo anima a ello. Está lloviendo desde, ¿de qué manera? Desde hace 2 días en Bilbao. Athletic 0, Málaga 0, ya rueda el balón. Oh. Todo muy bien, momento. Canaval dentro del área, sale La Fuente, se le marcha el balón. No llega, será saque de puerta, la primera oportunidad para el Málaga. El autopase de Canaval intentando marcharse de la vigilancia del portero. Saque de puerta, primera oportunidad para el Málaga. Ay, no vuelvas a hacerme eso, Íñigo, que me pongo me matas. Dios mío, qué susto me lleva. Bueno, todo muy bien, pero aquí falta algo. ¡Pepe Purito! ¡Claro, hombre! Falta lo más importante de la tarde-noche de Carrusel Deportivo. Los Puritos Rey. Esa maravilla de aroma y de sabor. Ese sabrosísimo tabaco de Sumatra. Purito Rey. 7, 15, 7 minor, 15 minor, el mini. Que dan mucho juego. Como dice Íñigo, Yoko Asku Ematendu. Sí. Porque mucho se juego ríe. En vasco. Si lo dice muy ahí bien. Se ríe, Alcalá. Ahí se ríe de la ciencia. Hay que fumárselo por Alcorta y por Valcarce, porque Valcarce, según las cuentas de Pedro Martín, no juega titular en el Málaga desde que se lesionó en noviembre de hace 2 años, o sea, 15 meses ya, que ya es tiempo. Hoy 2 que regresan en este miércoles de Liga. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena SER.